Con respecto a la responsabilidad penal de la persona imputada, no se puede recurrir a instancias internacionales. O sea, el juicio penal es eminentemente por parte de las autoridades de Costa Rica. Ahora bien, nuestro país es parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, conformado por la Comisión Interamericana con sede en Washington y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en nuestro país, en San Pedro de Montes de Oca. Este tipo de sistema lo que hace es analizar la responsabilidad del Estado por el cumplimiento o la violación de los derechos humanos, de estándares de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, si bien es una vía posible, tenemos que tener claro que sería con relación al Estado, a la responsabilidad del Estado por haber investigado, por ejemplo, por haber juzgado adecuadamente este suceso. Y además que, por lo menos en el caso concreto, es muy prematuro hablar de acudir al sistema interamericano por cuanto todavía existen recursos internos que agotar. Como decíamos anteriormente, queda la posibilidad de la apelación y posteriormente inclusive de un recurso de casación. Entonces, hasta que no hayan sido agotados debidamente los recursos, no se puede recurrir a un sistema como el interamericano.